Muy buenas noches, todos los peces al pez, capítulo número 73, creo. Federico Lorenzo, estamos con usted, no se presente todavía, ahora vamos a pasar a recordar quién era este sujeto enigmático y a contar un poquitito de qué carajo viene el programa hoy. Seguimos con Fish Rock un poquitito más. Bueno, bien. Federico Ezequiel Lorenzo, ¿cómo le va? Bien, acá, volviendo a recorrer el barrio. Lo hemos mencionado mucho en su ausencia, el sujeto que ha estado por las tierras de Ecuador. Hemos tenido aquí a su primo, a su hermano, a su tío, un tipo que vino un día y dijo que era pariente tuyo. Pero bueno, hacía mucho que no venías acá, de hecho no conocías el barrio cultural, ¿no? Claro, las últimas veces que estuve en el programa todavía no se habían mudado. Todavía no nos habían mudado, habías venido acá pero como espectador de algún evento. Claro, algún recital o algún evento. Bueno, quiero hacer una pequeña reseña muy por encima antes de que empecemos con la temática decidida de qué fue su experiencia. Y si quiere, vaya llevándolo hacia la B larga. Y ahora vamos a pasar a explicar por qué, la B larga. Bueno. Bueno, muy bien, ya empezó bien. No, la verdad que el viaje estuvo lindo, ¿sí? Yo me fui allá a probar suerte como entrenador y bueno, pude trabajar todo el año de eso. En lo económico no me fue tan bien, pero bueno, es parte de invertir tiempo y hacerse un lugarcito, en un lugar nuevo, con gente nueva. Allá lo teníamos a quien en su momento vivió con nosotros, Andrés Reina. Señor Andrew Tajo. Y bueno, fue muy importante y la verdad que me volví contento porque fue un año productivo, me pude meter en el fútbol profesional, hacer el trabajo que tenía pensado hacer, pese a estar solo allá y con el apoyo de mi amigo y su familia, los días se me hacían entretenidos porque bueno, yo fui abocado a dedicarme al fútbol y lo podía hacer tanto por la mañana como por la tarde, así que sobre el final del año también pude cerrar un vínculo para trabajar en 2019, así que hay cierta continuidad, así que bueno, contento. Era como lo de Boca, siguiendo la temática Belarga, que se le iba sobre la hora, lo acaba de empatar Boca, ¿no? Sí, al menos eso nos pareció escuchar. Sí, ahí vi que le empató al Racing. Terminó, sí, si no es el primer programa radial que desinforma. Yo venía en el auto de mi viejo, que es un Volkswagen, pero trucho, es con B larga. Y Racing había hecho el segundo gol, Lisandro López, y entraba Centurión. Y faltaban unos minutos, y yo dije, prende fuego acá. No, la gente de Boca no, porque era sin público los visitantes, ¿no? Pero increíble, yo escuchaba recién desde la puerta, porque no me abrían, y escuchaba a alguien que hacía ¡gol! ¡Gol! Loco, yo digo, qué raro, un hincha Racing que festeje tanto un tercer gol. No, señores, era Boca, que lo mataba. Están nerviosos los muchachitos del CNEIS, entonces. Están contentos. Están más nerviosos que contentos. Ahora están más contentos y nerviosos, ¿qué les importa? No sé, yo si fuera de Boca tendría miedo que River me gane la final de la Copa. No, si usted, mira, mi papá hoy, hincha de Boca, me dijo, yo lo único que quiero es no cruzarme con Boca o River. Me lo dijo. Prefieren quedar afuera en semi. ¿Dónde quedaron los 2000? ¿Qué 2000? Me dice. Los años 2000, le digo. Donde ustedes le ganaban con la camiseta sola. ¿Te acordás? Sí, estaba Riquelme. Estaba Riquelme, era otra cosa. Y era la generación dorada. Sí. Pero no, increíble lo de River y se las trae. Bueno, vamos a estar laburando con la B larga. Hace algunas semanas, con nuestra compañera Aldana y Beth Zavala, improvisando un poco acerca de cuál podía llegar a ser la temática en un programa donde no la teníamos todavía, minutos antes de entrar a la radio, dijimos, bueno, vamos a poner una mínima consigna, que sea la A, así se llamaba, la A. Es una letra fundamental, ¿no?, de nuestro abecedario, en el cual yo caigo seguido, que no obstante no es la vocal que más se utiliza, ¿sí?, según indican los estudios. ¿Cuál es la E? La E. Y mucho más ahora, si se quiere, con las cuestiones del feminismo, vamos a tener muchas E. El Diego iba a caer bien parado, hemos hecho esos chistes. Y si bien en ese programa con Aldana no caímos en palabras y algunas de sus acepciones desde diccionarios y demás, había un constante roce con algunas de ellas que las citamos. Por ejemplo, Aldana empieza y termina con la A. ¿Sí? Zavala, que su apellido se llama Aldana Zavala. Todo con A. Todo con A. Todo con A. Bueno, entonces dijimos, hoy, ¿qué podemos hacer? Vamos a empezar a hacer un repaso cada tanto, a jugar con los diccionarios, ¿sí? Digo, a ver, es muy, muy simple a veces enriquecerse culturalmente, no hace falta preparar una mega cosa, simplemente con ponerse a ojear un diccionario, yo lo hacía de muy pibe, así hay muchas, muchas ladronadas de canciones que he hecho que son ejercicios de diccionario. De decir, voy a aprender distintas palabras y a utilizarlas en distintas frases como para ir confeccionando un texto que tenga sentido y así internalizarlas o interiorizarlas, lo que signifique, pero que sea con B. Se me ocurría, por ejemplo, ¿habrá alguna palabra con B larga y alguna así que te llame la atención puntual? La podemos llegar a buscar en vivo y en directo. No, pero se me ocurrió un nombre que empieza y termina con B. ¿Con B larga? Bob. ¿Bob? ¡Bob! ¡Ay, qué lástima! Bueno, vamos a ver si podemos darte una sorpresa y poner un tema de Bob Marley o de Bob Dylan o de Bob Esponja. Bob Esponja tiene cancioncitas. Sí. Tiene cancioncitas. Yo, por ejemplo, usted ha estado en el Principito, ¿recuerda? Sí, sí. ¿Esa fue tu última participación en la radio? Puede ser. Sí, boludo, de ahí te fuiste a Ecuador. ¿Te acordás que estaba el señor Javi Maceroni, el muchacho, el encargado, el responsable de estas instalaciones? En ese entonces había podido escapar un ratito y a saludarte. Ya, es verdad. Si no era por vos, sí, no ya iba. Me iba, el otro día me encantaría tenerlo acá para decirle todas esas cosas de frente. No, ayer lo vamos a tener. Ayer lo vi, metió 2 goles. Javi Maceroni, ganamos un partidito ahí. Me he enterado, hoy ya debe estar laburando. Le mandamos un abrazo muy grande. Ayer entró, salvó las papas sobre la hora, ¿no? Y ganamos 7-5 ahí. Doblete del arquero, ¿sabés qué lindo? El arquero. ¿Sabés a qué me hace acordar? Cuando una vez en casita jugaste un partido de PlayStation con Yamir y yo le dije, poné el arquero y te hizo un gol. ¿Te acordás? Te enojaste mucho conmigo, ¿sabes? Sí. Hace poquito nos acordábamos. Bueno, hablando del principito. ¿Se acuerda de los Baobab? Eran esos árboles enormes que estaban en uno de los mundos en los cuales él supo caer. Y los Baobab, por ejemplo, son unos árboles que existen en la realidad. ¿Sí? Los Baobab. Mientras encuentro dónde está la definición de esto. O-P-Q. Tiene que estar antes. M-N-N. Baobab. Voz senegalesa a través del francés que significa árbol milenario. En botánica, nombre común de varios árboles del género Adansonia. De la familia Bombacáceas. Suena como medio portugués, ¿no? En fin, en botánica decíamos, la especie más característica y de mayor corpulencia de los Baobab es A. digitata, árbol que cuando es añoso alcanza hasta 25 metros de altura. Acá tenés una foto del Baobab. Mirá lo que es ese árbol, boludo. Es inabrazable. Sí, es inabrazable, es enorme. 25 metros. 25 metros de altura y 50 metros de circunferencia. Las ramas horizontales pueden alcanzar 20 metros de longitud. Una bestialidad. Bestia, mal. Las hojas palmatocompuestas se emplean en la preparación de tisanas. Las flores son blancas, grandes y de estambres purpúreos. El fruto, capsular y carnoso, da una pulpa comestible de agradable sabor acídulo. Lo primero que se me ocurrió es que si alguien quiere hacer una casita del árbol, en ese árbol va a tener una mansión. Terrible, ¿no? O se va a quedar muy en evidencia tu pobreza. No saboteemos. ¿Conoce los Beastie Boys? W con B larga. Beastie Boys. Vamos a escuchar Sabotage. I can't run away. Si solés nadar en las aguas de la reflexión, si tu humanismo crece con la inmensidad de la consideración, si las orillas que son los límites de tu imaginación querés hacer retroceder, puesto que impera no siempre algo agradable, que el domingo no te agarre ahogado. Escuchá Todos los peces el pez, domingos 21 horas, por Mosh Radio. Bien, aprovechamos y le mandamos un saludo a Gaby, muy fuerte, que hoy no nos está pudiendo operar, está cubriendo la campaña de Racing. Ya informamos, ¿no?, que Racing acaba de empatárselo sobre la hora. Estamos con un operador nuevo, no sabemos el nombre bien. Marcos, ¿cómo anda, Marcos? Bueno, la luz, Feder, no sé si recuerda, la luz siempre solía ser verde, la que te da el inicio como la onda verde, ¿recuerda? Es la luz que te manda a acelerar, a ir, pero en este caso es roja. ¿Costó acostumbrarse al cambio? Más o menos. En realidad, la luz roja, la noche, te tira para hacerlo tipo en bola, ¿viste? El programa. Pero ahora no podemos porque tenemos la ventana abierta. Claro, va directo a la calle. Por suerte no camina mucha gente por esta cuadra de escalada. Quiero aprovechar y contar, está volviendo el veranito, la plaza de escalada está otra vez a pleno. Lleno, ¿pasaste recién? Sí, lleno de gente, lleno de actividades, música, gente tocando, nenes corriendo por todos lados, quilombo, seguramente algún birrín por ahí dando vuelta también. Así que bueno, me pone muy contento ver que vuelven a pasar este tipo de eventos. Hoy fue un día hermoso, un día muy muy lindo, esperemos que nos acostumbre a eso. Y de hecho estamos en el mes de octubre que en el barrio cultural ya nos ha anticipado el Chirlo, uno de los responsables de que este centro cultural esté funcionando. Y que es un mes que se las trae, ¿sí? Con distintos eventos van a estar festejando lo que son los 2 años, ¿sí?, de lo que es la actividad decidida y establecida aquí en el barrio cultural, ¿sí? Muy bonito lugar. ¿Y barrio es con? B larga. Bartolomé Mitre, partido del centro de Argentina, provincia de Buenos Aires, 22.012 habitantes, al menos para este año, 1998, enciclopedia Salvat. En 1980. Avenado por el río Arrecifes. Cultivos de trigo, maíz, alfalfa y arveja seca. Ganado vacuno. Es una muy breve reseña de un pueblito que queda aquí en la provincia de Buenos Aires llamado Bartolomé Mitre. ¿Usted lo sabía? No. No sabían ni los habitantes. ¿Y sabía que existía un pueblito llamado Bartolomé Mitre? Tampoco. ¿En qué dirección queda? ¿En qué dirección? Norte, sur, oeste. Este. Qué hijo de puta que usted. Si el tema sabotaje. Sabotaje fue el tema anterior ya. Dejé de sabotearme el programa. Por ejemplo, Beirut. ¿Qué es Beirut? ¿Usted sabe? Vamos un francés. ¿Qué cosa? Un francés. No, es una capital. Vamos a aprovechar y ve cómo esto va trayendo cultura de a poquito. Le mandamos un saludo a Vinchita, que si estuviste escuchando este programa, puede que lo esté haciendo. Él disfruta mucho de todo lo que tiene que ver con el mapamundi y demás. Está enfermo. ¿Por qué? Ya se sabe todas las capitales de todo el mundo. ¿Sabe ubicar todos los países de África en el mapa? Sabe más países de los que yo creía que había. Claro, tal cual. Te chamuya ahí también un poco, ¿no? Bien, Beirut. Beirut, capital del Líbano y de la provincia. Puerto en el Mediterráneo Oriental. Centro comercial y financiero. Escasa industria, ¿sí? Las alimentarias, textiles y calzado. Turismo, aeropuerto internacional. Me gusta, está como monosilábica la cosa. Nudo ferroviario. 4 universidades, 1866, 1881, 1953 y 1960 fueron fundadas. Sede de varias circunscripciones eclesiásticas. En la antigua Beruta de los fenicios fue reconstruida por los romanos, que la llamaron Pax Julia. Los cruzados, mandados por Balduino I, la tomaron en 1110 y Saladino la conquistó en 1187. De 1197 a 1291 pasó de nuevo a los cruzados. Hay una película muy buena, muy linda, ahora me estoy acordando, que es toda hecha en dibujitos animados, que se llamaba... Vamos a contestarlo para después. Es con B. B. Siguiendo con la B larga. ¿Le gusta la poesía? No, pero... ¿No? Para nada. La poesía, sí, la literatura. Eso, mira, la otra vez a Vincita le hicimos un ejercicio similar. Uno cae constantemente, o puede hacerlo, solo que no se da el lugar, a prestarse a analizar textos literarios, a prestarse a ser iluminado, si se quiere, o por lo menos a criticarlo, lo que sea, pero a tener actividad con ellos. Y lo hicimos la otra vez analizando un poema que se llama El Amenazado, justamente era el capítulo anterior, de Borges, ¿sí? Es un poema que me ha hecho hasta llorar. Y, por ejemplo, con B. Larga, a quien hemos mencionado en el programa, Charles Baudelaire, vivió entre 1821 y 1867, poeta francés, huérfano de padre. El segundo casamiento de su madre, en 1827, ensombreció su niñez y su adolescencia. Según su diario, Mon Seul Mis Anneaux. ¿Te gusta mi francés? Bien, a mí no. Expulsado del instituto, se hizo amigo de Nerval, Balzac, Gautier, etc. En 1841, sus padres, alarmados por la vida desordenada que llevaba, lograron que marchara de viaje a las islas Mauricio y de la Reunión. De regreso a París en 1842, se interesó por la pintura y trabó amistad, sobre todo con Delacroix y Courbet. Surgieron sus amores tormentosos con la mulata Jeanne Duval y otras relaciones amorosas con Madame Sabatier y la actriz Marie Dubrun. Experiencias que influyeron considerablemente en su obra lírica. Pasó los últimos años de Baudelaire, estamos hablando, recordamos, los últimos años de su vida dominado por la angustia y el pesimismo. Un ataque de parálisis inmovilizó en 1866 la parte derecha de su organismo y un año después otro ataque le abatió definitivamente. Su obra poética se concentra principalmente en Les Fleurs du Mal, Las Flores del Mal, en 1857. Esto es Bon Jovi haciendo Bad Medicine. ¡Muah! Come on, listen. Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Velocípedo de dos ruedas, la delantera directriz y la trasera motriz, que por el efecto giroscópico de las mismas, se mantiene en posición vertical durante la marcha. ¿De qué estamos hablando? Bicicleta. Bicicleta, muy bien. ¿Le gusta andar en bicicleta? ¿Suele hacerlo? Inauguramos la temporada de bicicleta, por lo menos para aquel que no la usa durante el año. Sí, la verdad que extraño andar en bici. Quiero conseguir una. Porque está caro andar en colectivo. No. Una luca te llevas hoy la mía. No tengo trabajo, no tengo plata, la bici me solucionaría muchas cosas. Sí, más para lo que son los desplazamientos en la zona. Lomas, Temperley, escalada, sí, punto. Sí, dejarlo en escalada, pues ya si te vas a Lanús, la bicicleta de Lanús no se llevarían bien. Por una cuestión de los baches, ¿no? Con velarga. Yo tengo que recuperar la mía, pasó una temporada en el infierno, diría Rimbaud. Una temporada bajo a la intemperie. A la intemperie, así que imagínate qué le pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Una que tenías en la parecita de la entrada de la casa de un amigo? No, esa fue otra. ¿Esa se la robaron? No, esa la forraron el asiento. Ah. La forraron el asiento. Esa la dejé en la puerta de la casa de Guillote atada 8 meses. 8 meses y un día Guillote me dice. Un día Guillote me dice: che, fíjate que me parece que se la quisieron aforar porque está el asiento flojo. Ah, bueno, el asiento era lo único que le había comprado nuevo a esa bicicleta. A la semana me dice: te afanaron el asiento. No, esa bicicleta se la regalamos al señor Pino. Ah. Pino es a quien le alquilamos, le mandamos un abrazo muy grande. Me gusta que digas ¿cómo? Alquilamos, porque eso ya contempla que yo vivo en tu casa también. Entonces está bueno. No, usted está queriendo instalarse, me parece. Usted no tiene bien dónde caer muerto en estos momentos. ¿Cómo va la experiencia con su madre nuevamente? ¿No? ¿Esto es una locura? Bien, pero bueno, ya hay algunas limitaciones. Por ejemplo, yo me acostumbré a bañarme cada vez que me tengo que dormir para sacarme el frío y cada vez que hago deporte. Bien. Y ya mi madre me dijo, acá más de una vez por día no te bañas. ¿Por qué? Porque vos no vas a venir a derrochar, el agua es gas y está todo caro, así que elegí. ¿Y si usted quisiera bañarse con agua fría, tendría problema ella también? Creo que no anda la fría. ¿En serio? ¿No anda la fría? ¿En serio no anda? Solo la caliente. ¿Pota? Claro, es una familia de derrochones ya esa. Y en verano igual vos creo que te bañarías con agua caliente. Sí. Podemos aprovechar y hacer algo que no hacemos generalmente. Vamos a abrir las líneas 3974-7601. Aquel que quiera contarnos alguna experiencia, algo que los conmueva con la velarga, o algo acerca del andar en bicicleta o del bañarse, o por qué no, de esta circunstancia de tener que volver a la casa de los padres. A mí me pasó. Yo viví 4 años con usted y otros energúmenos que fueron rotando entre sí en la casa del pueblo, podemos decir, una cosa por estilo, la famosa casita. Después tuve 2 meses de onda en lo de Vinchita, y tuve que volver a lo de mis padres 2 meses también. Y es una situación complicada, sobre todo cuando son las 2 de la mañana y vos estás haciendo lo que querés, te dicen, apaga la luz y ándate a dormir. Y vos decís, perdóname más, pero chup, la pi, ¿entendés? O sea, no tenemos nadie que nos haga el pi acá. Podrías haberlo hecho vos, pero el pi es con P, no es con B larga. Bi. Continuando un poquito con las palabras con B larga, por ejemplo, yo estoy repasando un diccionario ahora en este mismo momento. Hay muchos autores, en realidad muchos filósofos. Vamos a tratar de buscar alguna cosita que nos pueda llegar Mira, bohemio, por ejemplo. Uno utiliza esa palabra muy a menudo. Vamos a ver si le damos una acepción válida, más o menos aplicada o no. Bohemia. Que a propósito la banda de los chicos de Axel y. Claro. De Axel y de. Ay, de Brian. Le mandamos un abrazo grande. Bohemio, bohemia. Natural de Bohemia. Gitano. Dícese de la vida de personas, especialmente de poetas y artistas que viven independientes, ejerciendo su profesión sin normalidad y fijeza y sin someterse a las exigencias de la sociedad. Dícese también de las personas que llevan esta vida. Bohemio. Soy un bohemio. Y usted estaría en una experiencia similar, ¿no? Llegué, lo podría decir, porque me costó. ¿A dónde llegó? A lograr ser bohemio. Creo que vendría a ser como andar buscando algo siempre y no conseguirlo nunca sería por ahí ser bohemio, ¿no? Tiene que ver por ahí con el nomadismo también, si se quiere. No necesariamente igual, ¿no? Por lo que decían ahí, yo lo asemejé con... ¿Viste la gente que vive contra mano? Por horarios. ¿La vive qué? ¿Contra mano? Sí, porque hay un montón de gente que se maneja dentro de una franja horaria muy fija, como de 8 a 6 de la tarde a la 1 voy a comer y colapsa a todos los que van a comer. Como Bart, que también está con B larga, que a las 7 le baja la persiana a los Flanders y le dicen a dormir. Dice todavía es de día. Bueno, podría llegar a aplicar. Sí, es cierto. Y yo creo que, porque es verdad, el bohemio sigue siendo un sujeto citadino de la ciudad, muy relacionado con aquellos que de alguna forma proponen o expresan una forma de vida y unas intenciones que no van de la mano con lo que el establishment, si se quiere, indicaría. Uh-huh. ¿Sí? Es como vivir dentro de lo estructurado que está ya el diagrama social. ¿Sí? Sí. Claro, porque digo, yo me pongo a pensar, digo, una persona que se va al campo, ya no sé si se aplicaría más a eso, digamos, ¿no? Un círculo de bohemios, me imagino tipo una ciudad por ahí más cosmopolita, si se quiere, como puede llegar a serlo Buenos Aires, Barcelona, donde hay algún lugar, algún núcleo donde caen personas, ¿no? Digo, a relacionarse a altas horas o a hablar sobre cosas que no son las que imperan. Y bueno, usted estuvo haciendo una labor de esa y ahora la va a estar haciendo decididamente, está 2 meses acá rajándose el higo. Sí, pero espero no aburrirme con B larga. ¿Por qué se aburriría? Y porque si no encuentro lugares donde vaya muchos bohemios. Claro, claro. Bohemios o bohemias, ese es el caso de usted, ¿no? Sí. Un buen bohemio puede pasar de mucho tiempo solo. Y usted lo debe saber muy bien, estuvo mucho tiempo de viaje. Sí. ¿Cuánto duró el primer viaje hasta que llegaste a Ecuador? 15 días. Pero bueno, fueron vacaciones. En barco fue. Claro. Dos. Contanos bien un poquito cómo fue eso. Y recorrí 7 localidades de Bolivia. Bolivia con B larga. Sí, cada vez que tomaba un bus con B larga. Muy bien. ¿Se le dice bus ahí? Se le dice ¿En bus. ¿En serio? Sí. Y entonces, para parar, iba hospedándome, conociendo un poco. Después pasé a Perú, ya ahí aceleré un poquito más el paso, pero pasé por Machu Picchu. ¿Pasaste por Machu Picchu al final? ¿Te sacaste las fotos de nuevo, eso que yo te había pedido? No, las hice con ropa. Ah, porque viste que hay toda una tendencia, o sea, hace unos años por lo menos, se puso como de moda, eran todos europeos o australianos en su defecto, que habían de algún modo empezado con esta cosa de sacarse una foto en pelotas y correr. Hay videos hermosos de tipos muy blanquitos y rubiecitos corriendo en pelota por Machu Picchu. Y eso como que puso de la nuca a las autoridades, así que tomaron como medidas más, no sé de qué vendrá. Puede buscarlo aquel que esté interesado, buscar en internet, debe haber información. Son tipos que iban a Machu Picchu y no dejes de sacarte tu foto en pelotas en Machu Picchu, vendría a ser. Está muy bueno. No sé de qué viene. Es un lugar que da para esa libertad y liberación, ¿no? Sí, pero por ahí me hubiera gustado más en el salar. Porque está todo blanco. Y ¿en pelotas? Ahí en bolas, sí. En pelotas podemos estar en donde queramos, digamos, ¿no? Es más lindo en pelotas. Usted no es un gran desnudista. No. ¿Sufre un poco de lo que puede llegar a ser la consideración del otro? No. Simplemente es que ya sería ganar muchas miradas y a veces prefiero no tomar un rol tan prefiero no tomar un rol tan protagónico. Está muy bien. Es preferible, claro, si no sería muy sencillo hacer como el señor Marito Carnevale que se pone en cuero y hoy me cagaba de risa, se enojó seguramente. El señor Marito Carnevale, que es un amigo muy, muy, muy lindo, un amigo muy, muy lindo, en los términos que todos entendemos, fachero, sí, más bueno, trabadito, y lindo tipo. Y no sé, alguien le contestó, esas fotos serían las mismas fotos de las que vos te quejabas, viste, sobre las chicas. Y él puso algo así como, no comparto, pero bueno, está bien. Y yo le puse, sí, Mario, todo bien, sin pelea. Es un poco la idea de hacerte ver que estamos todos dentro de esta movida. Y digo, reconocerlo nada más, no con ánimo de pelear. Y me pone, te quedaste en el tiempo, porque esa foto era vieja, pero la tiene de perfil. Te quedaste en el tiempo y el feminismo me chupa la pija, me puso. Eso fue nuestro amigo Mariano Carne, ¿vale? A quien le mandamos un abrazo muy grande. Es un tipo al que las cosas que uno le dice le llegan. Solo que a veces hay que dedicarle más tiempo a hablarlo y a que él no se sienta atacado con alguna de estas cuestiones. Siguiendo con la B larga, hay un muchacho que es argentino, ¿sí? Que es un representativo mundial, ¿sí? De la música que hace, es un director de orquesta. Este muchacho se llama Barenboim, ¿sí? Daniel. Él nació en 1942, pianista y director de orquesta israelí, ¿sí? Pero es argentino, judío claramente. En 1956 debutó como pianista y al año siguiente como director. 14 años, muy bien por el dato, Fede. A partir de 1964 dirigió la Orquesta de Cámara Inglesa y desde 1975 la Orquesta de París. Bueno, es un muchacho que hace añares, que viaja por el mundo. Ahí lo tenemos como representante, si quiere, de estas cosas que fuimos mencionando. Daniel Barenboim. Y que hace muchísimos años, no sé decir si estuvo casado, pero sí fue pareja de una chelista. Usted sabe que a mí me gusta ese instrumento mucho, el violonchelo. Música más hermosa le ha dado a ese instrumento decididamente. Esta chica se llama Jacqueline Dupré y lo que vamos a escuchar se llama Elgar. Y a su guarida no vuelven jamás. Van de dos vueltas de frente al pasado, mirando el tiempo pasar. Crepitar, zumba en mi oído un insecto alado que ordena mi lengua vibrar. Derivo y me hundo, viajo tan profundo hasta que te vuelvo a ver pasar. Mi inocente niebla. Derivo y me hundo, viajo tan profundo hasta que te vuelvo a ver pasar. Caigo, vuelo abajo, bajo y no te alcanzo. Escuchábamos pegadito a Jacqueline Dupré, era los Babasónicos haciendo Zumba. Ah, tenemos un delay con otra radio que se escucha en otro lado, que somos nosotros mismos hablando unos instantes después. Vamos a hacer un ejercicio, ¿saben? Aprovecho a colación, hay algún enfermo mental, hermoso enfermo mental, que alguna vez descubrió con un disco de Radiohead lo siguiente. El disco se llama Kid A, un disco muy interesante, y lo que hicieron fue poner el disco y en otro reproductor el mismo disco arrancaba 17 segundos después. Ponemos play en una reproductora, 17 segundos después, 17, ¿no? Mi número favorito, arranca a sonar de nuevo el mismo disco Kid A. Está grabado todo ese disco, la fusión de ambas reproducciones están en internet. Es muy interesante cómo, sin saberlo, los Radiohead... Esto es labor del artista, o es el artista o el oyente que se convierte en artista. Lo que queda es una grabación y una producción musical hermosa. Es la fusión de un mismo disco entre sí, solo que con 17 segundos de delay en el medio, y quedan hermosos. En casi todos los pasajes quedan cosas bárbaras. En algunos queda un poco más chamuscado, pero en general es una cosa que es una belleza con B larga. Habría que hacer la prueba. Habría que hacer la prueba, sí. O sea, yo no sé si ese tipo habrá estado probando con todos los discos de su vida, con todos los segundos de diferencia en el medio, hasta que cuajó con uno. Pero digo, me gustó abrir esa incógnita. Digo, no, es el oyente siendo artista. Sí, sí, sí. Yo me hiciste acordar de algo. Dime. ¿Viste cuando teníamos caseteras? Sí. Y vos rebobinabas. Sí, se escuchaba todo en velocidad rápida. Invertido. Sí. Oh, cuando acelerás también. Cuando claro. Adelantabas también. Las ardillitas le decíamos, ¿verdad? Bueno, yo en mi casa le decía. Y en una época agarré una letra, un tema, y yo lo quería cantar todo al revés, o sea, de fin a principio y con todas las letras, obviamente. Bien, como tiene que ser. Claro. Para tratar de escucharlo al revés y que se escuche bien. ¿Y lo hiciste? No, no lo pude hacer. ¡Ay, qué locura! Habría que grabarlo porque sí. El tema era La Bamba. Y una vez no me encantaste algo de esto, ya. Sí, pero ¿tenés alguna frase que te quedó ahí, no? Me lo acuerdo todo, pero... No, por favor, podés hacerlo. Aparte, La Bamba sí. Es con B larga dos veces. El tema es que está mal construido. Porque en vez de dar vuelta de fin a principio, fui dando vuelta palabra por palabra. Qué bueno que te hayas dado cuenta, claro. Igual. De todos modos, ¿podemos adelantar un poquito de cómo sería eso? Claro. Ahora por realidad, esa tices en la nueva Quichatino. Claro, tenés razón. Lo que hiciste fue invertir. Claro. Bueno, pará, pero ya lo tenés. O sea, tenés que estructurarlo distinto. Claro. Tenés lo más difícil, creo, que es la pronunciación de la palabra al revés. Uh-huh. Solo que, claro, vos fíjate que hasta el acento musical que era dado es el mismo que el original, digamos. Claro. Esto tendría que quedar de una forma muy extraña. Bueno, me hace acordar a los Simpsons cuando crean la banda esa tipo pop, que lo que hacían en realidad era dar un mensaje oculto: únanse a la Marina. Join the Navy, ¿no te acordás? ¿Cómo era? Una de Dios, una cosa por el estilo. Bueno, hay cosas muy divertidas. Se dice que ese laburo se hace sobre muchos artistas y han encontrado escabrosos mensajes satánicos. Es muy loco, ¿no? Como si los tipos estos, con lo que significaba la puesta en escena y ideológica en muchos de los casos, y cultural ni hablar, que estaban desarrollando, no se iban a animar a ponerlo. Si te decían lo mismo en una letra coherente, saluda a la gente por la calle, a ver, una letra con el orden normal, digo, ¿por qué hacer eso, no? Pero bueno, evidentemente hay cosas de estas. Se lo perdió recién acá el operador. Fede cantó en vivo La Bamba al revés. Me gusta, es muy interesante. Vos sabés contar conmigo para apoyarte en todas esas cosas. ¿Tenés 2 meses para hinchar las pelotas? Y sí, vamos a desarrollar. Vamos a desarrollarlo. ¿Alguna otra cosita con B larga que se nos ocurra? No, mientras teníamos un bloque acá, busqué alguna palabrita que me llame la atención. ¿Encontraste algo que te llama la atención? Fui a básquetbol, que bien. Apareció ahí, me tiró hasta baloncesto. Convengamos que es la actividad que hiciste toda tu vida. Sí, me gusta que básquetbol es la combinación de dos palabras con B, justo. Sí, señor. Pero no, la definición no decía nada que me llamara la atención. Sí. Después busqué alguna otra palabrita más. ¿Recordás algo? A ver, ¿cuál era? No, me la olvidé. Yo, por ejemplo, acá, recorriéndolo nomás, veo que la berlanga... Es un juego de naipes en que se gana reuniendo 3 cartas iguales, como 3 reyes, 3 ases, etcétera. Nada, hay un juego de naipes que se llama berlanga. ¿Qué apunta a esto en este caso? A ver, simplemente que si algún día lo escuchamos, sabemos a qué refiere. Claro. Berlanga podría estar en una canción de los Redonditos Ricota, ponele, ¿no? Y vos decís, ¿está hablando de droga? No, está hablando de un juego de cartas, por ejemplo. Muy bien lo que decías de básquetbol. Me gusta mucho cuando... Una cosa con la que jodemos siempre acá en este programa es que cuando uno quiere conceptualizar... Si se lo propone, encuentra conceptos, encuentra razones de ser, encuentra motores, encuentra fundamentos, digo. Si vos agarrás y te disponés a hacer un programa, ahora lo cambiamos, en este momento vamos a hacer un programa con C. Desde este momento. Cocaine. ¿Qué cosa? Cocaine. Cocaine. En vez de OK. Ah, cocaine, pensé que decía. Ahí tenemos que preparar, tenemos un montón de canciones al respecto, lo tenemos al señor... Eric Clapton, muchas gracias aquí por el operador que me está dando una mano. Eric Clapton, los tenemos a los Dito Tenhosen también haciendo Cocaine in My Brain. Ya vamos a ir cerrando este programa. ¿Cómo se nos pasa? A veces necesito, si vamos a hacer un diccionario, vamos a necesitar horas y horas y gente que lo financie, no lógicamente. Pero vi que ya tenés algunas publicidades. ¿Qué publicidades? Ah, no sé. No, la publicidad soy yo mismo diciendo que esto es todos los peces del pez. Y bueno, financiate. ¿Y de dónde lo sacó? Salgo a afanar. La otra yo la pensé, es la gran Tyler Durden del Club de la Pelea, peliculón. No sé si la ha visto, sí la ha visto. Sí. Recomendable película, es excelente por donde se la mire. Y bueno, el tipo tiene dos personalidades, básicamente, ¿no? Y es la otra que me quedaría, tipo salir a afanar y simplemente debatirme a duelo después moral con el otro peli. ¿Cómo apareció esto acá? Claro, sí, peli, vos no tenás, sí, fuiste vos a hacer a la noche. No, jamás pude haber hecho esto. Es la única forma que encuentro de hacer convivir concepto y realidad, que es a lo que este presente en la Argentina, nefasta, económica y política, nos va obligando. ¿Cómo notaste el país desde que llegaste? Mira, es impresionante, pero yo cruzo, me pasé todo Ecuador, todo Perú, todo Bolivia, paso a La Quiaca, a Jujuy, y ya me encontré varias cosas distintas a otros países. Recuerdo, cortes. En primer lugar, acá no estamos trabajando, hermano, así que quedate tirado acá en La Quiaca 12 horas y esperate a que se levante el paro y volvamos a querer llevarte en el bus hasta tu casa. ¿Que era paro de transporte? Paro de transporte. Ah, no. Porque coincidió con el día de paro de transporte nacional. Segundo, cambié un poco de plata y voló la plata, desapareció. Sí, ¿no? No era la misma que cuando me fui, bueno, eso ya lo sabía, pero... Allá no hay una devaluación, ¿no? Debe deberse, valga la redundancia, encuentra su explicación en otro montón de políticas económicas, sí. Imagino, allá labura con el dólar, ¿no? Claro, sí, es el dólar. Digamos. Pero digo, no está esta constante no, ciclotimia de aranceles. No, hay más estabilidad, la plata vale lo mismo en todo momento. Pero me llamó la atención, ahí en La Quiaca, yo estaba con un colega argentino buscando dónde cargar celulares, dónde comer algo y además también dónde tener wifi. Entonces vemos que un bar decía, carga de celular 30 pesos la hora. En Argentina, exacto. Sí. ¿30 pesos la carga de electricidad? Por hora. Y le digo, no, pero esto debe ser para gente no cliente que solo quiere cargar un teléfono. ¿Vos estabas consumiendo algo en el bar? Entramos, preguntamos... Y dice, no. Está la carga. Además de la consumición, es la carga de teléfono. Y digo, nada, está loco. Vámonos a otro. Terminamos viviendo en un bar 6 horas, 7 horas con tele, wifi, cargando teléfono gratis. ¿En dónde fue eso? Y a 2 cuadras. Ah, bueno, pero era también dentro del territorio nacional. Sí, pero terminamos gastando por ahí, entre merienda y cena, entre los dos, 500 pesos. Y el otro se privó por 30 mangos querer cobrar. O sea, también... Tenés razón, encontré sí. Un poco ridícula la situación. Sí, no, te entiendo. A ver, es cierto que ahora se pagan, ¿no? Esos servicios de una forma que antes no se abonaban. Pero quizás encararlo de esa forma, bueno, no, allá ellos sabrán por qué lo toman. Pero sí, como mínimo es chocante. Es la primera vez que escucho que te cobren por cargar. Uh-huh. Sí. Porque te quitan después, hasta la amabilidad, boludo. Y después hubo ya una gota que rebalsó lo que era mi paciencia. Sí. Yo contraté un servicio de micro, ¿no? Y en todos lados, ya vengo todo pagado desde Perú. Y en todos lados el chofer me sube las maletas, las bajo con comodidad. Y acá, claro, yo me había olvidado de la nefasta figura que tenemos de el maletero. Que es un tipo que va, se cuelga ahí del micro, te empieza a pedir las valijas y al final te dice, es tanto. No te dice bueno, tanto. A mí me dijo, son 60 pesos porque tenés 3 bultos. Y le dije, ¿epa, 3? Yo no te voy a pagar nada. O sea que está acostumbrado, chico, usted. Me dice, vengo de Ecuador. Me dice, vas a pagar porque es mi trabajo. Le digo, no puedo, no tengo plata, flaco, tengo 15 pesos y vos querés que te dé 60 vos. Digo, no, dejá, la subo yo, no te hagas problema. Pero digo, ¿cómo nos acostumbramos también? Pero el maletero no operaba desde ese lado, generalmente te quedaba ahí paradito y vos le dabas lo que quieras, claro. Yo le dije, tu trabajo es un trabajo que estás haciendo porque querés. Y yo te pusiste a discutirlo. Claro, es que, digo, ahí me encontré con algo que el argentino... Y esto va más allá de la política de turno. O de la economía de turno. No podemos permitir que haya tantos usos ya establecidos en la sociedad que no están avalados por la ley ciudadana. Uno es, por ejemplo, que vos tenés un coche y te bajas en cualquier lugar y hay un tipo que te roba gentilmente el trapito. Y esto es muy parecido. O sea, ¿por qué el argentino ha permitido que lo avasallen en esos terrenos? Y que ya parezca normal. Sí, el argentino es, mira, en definitiva, ¿no? Es como que es, yo ayer escuché también un programa de radio, hoy a la mañana, no me acuerdo, en La Red creo, que no es una radio que suelo escuchar, pero se me rompió un reproductor de radio y ahora estoy usando otro y bueno, es otra realidad. Y muy interesante también, había un muchacho, no recuerdo en qué programa, que decía que es inanalizable, si es que existe esa palabra. Digo, porque comparado con Brasil, digo, ¿no? Y Brasil tiene problemas de devaluación, tiene problemas políticos, sociales, los tiene, pero no sucede, a ver, no está la devaluación como está acá, por ejemplo. Es como que el manual y las herramientas que te van a enseñar en los libros y en las universidades, en Argentina aún cuesta entenderlas, digamos. Es como que no es todo tan de manual. Y bueno, nada, eso es lo que ensombrece y a la vez súper gratifica al argento, ¿viste? Cuando decimos, nada, tenemos al Diego, pero tenemos al maletero que me está poniendo 60 mangos. Escuché que los trapitos estaban pidiendo 500 mangos en los eventos deportivos y artísticos. 500 mangos, tipo alrededor de la cancha de River. Tipo, 500 mangos, es... ¡Wow, loco! Y lo peor de todo es que nos terminamos haciendo mierda entre nosotros. Argentina, I want you, but you are so heavy. Estos son los Beatles, con B larga. I want you. I want you so bad, baby. I want. Bien, vamos a dejar ir a aquí la operadora nueva. No, el operador, perdón, Matías. Y Fede, muchas gracias por haber estado acá en Todos los Peces del Pez. Un programa improvisado, recorriendo diccionario. Vamos a empezar a hacer este ejercicio seguido. Hoy fue la B larga. ¿Qué onda? No, un placer siempre venir acá, compartir tiempo con vos, amigo. Muchas gracias, igualmente. Me ha tocado sentirme un poquito más cercano. También abriendo mi teléfono desde el Ecuador y escuchando en un domingo a la noche también el programa. ¿Lo has hecho? Escuché justo un día que vino mi primo. Sí, el día que no vine. Y mi hermano y con Fer de Nicola y vos no estabas. ¿Fue la única vez que lo escuchaste? Sí. Entonces yo no entiendo lo que está diciendo él. Pues me ha hecho sentir más cercano prender el celular y no escucharte. Estas son las cosas que suceden en Argentina. Así están las cosas país y se las contamos. Es una frase que voy a ver si patento. Es de Rodolfo Barilli. ¿Lo ubica? ¿Con B larga? Sí, señor. ¿Y cuál es la diferencia citado? Entre B larga y B corta? ¿Me puedes solucionar este problema? Lo voy a explicar hoy, pero por una cuestión de tiempo lo vamos a hacer en el programa de la B corta. Fede, muchas gracias por haber estado. Bueno. Buena semana, chicos. Esto fue Todos los Peces el Pez. ¿Los dejamos? Esperen. ¿El último temita? ¡Ja! Esta banda me encanta, la recomendamos siempre. Esto es Blind Melon, Saint Andrew's Fall. By the sky, yeah. demonstrate me as a Jesus Christ. One watch, one down, and one cockroach, only one way to be. Oh, yeah, sewage fruit, and it's growing out back from roots, but I don't know if they belong to me. But if I could buy the sky, stars below. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Mosh